Doctor Mayorano, 20 años de la Defensoría. ¿Una reflexión? Bueno, una reflexión muy oportuna porque después de 15 años vuelvo a la Defensoría, a esta institución que me tocó a mí fundar, gracias a la invitación que me formulara Carlos Jaquín, está a cargo el Secretario General, y veo que más allá de que es una situación, si se quiere, provisional, veo que la Defensoría está de pie, está con ganas de seguir trabajando, institucionalmente reconocida. Y bueno, esto fue el objetivo que nosotros tuvimos en su momento cuando la fundamos hace 20 años atrás, a través de un proyecto que firmaron los senadores Menem y Sánchez. Y bueno, 20 años después creo que queda mucho por hacer, pero también es un momento para mirar hacia atrás todo lo que se hizo y cómo la institución, más allá de esta circunstancia, si se quiere, anormal, de que no existe un titular ni adjuntos, que en algún momento se va a superar, es natural que se supere, yo creo que la institución está destinada a cumplir un lugar muy importante dentro del concierto de instituciones de nuestro país. Yo siempre digo, es el lado bueno del poder. El poder a veces puede hacer bien o puede hacer mal, pero nadie puede discutir que el Defensor del Pueblo es una institución creada para hacer el bien al desposeído, al desprotegido, al desvalido, al desesperanzado, a todos esos que de alguna manera están descreídos del uso del poder. Entonces es el lado bueno del poder. Y yo creo que realmente como primer Defensor del Pueblo y como de alguna manera ideólogo de esta institución, yo estoy muy satisfecho no solamente de haber retornado a esta sede, sino también de verla de pie y con ganas de seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias.